¿Qué me pongo? Las Nike. Tengo yo puesta la Nike, todas esas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camino. No. Tengo yo puesta la Nike, todas esas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camina. No, en el barrio está comprando Ruchi, no tiene money pa' la Gucci. Gucci, money pa' la Gucci. En el barrio está comprando Ruchi, no tiene money pa' la Gucci. Gucci, money pa' la Gucci. Mónica. ¿Qué me pongo? Tengo yo puesta la Nike, tú usas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camina. No, bro. Tengo yo puesta la Nike, tú usas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camina. No, en el barrio está comprando Ruchi, no tiene money pa' la Gucci. Gucci, money pa' la Gucci. En el barrio está comprando Ruchi, no tiene money pa' la Gucci. Gucci, money pa' la Gucci. Mónica. Entonces pará, ¿qué me pongo, güey? Tengo yo puesta la Nike, tú usas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camino. No caminaste, bro. Tengo yo puesta la Nike, tú usas Adidas, todo me da igual. Left, right, pero en mi barrio no camina. No, bro.